Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Tiempo para la contrainformación, libertaria que te ofrecemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en el barrio de La Madalena, en la calle San Agustín, número 18. Y que una vez más mandamos un fuerte abrazo a nuestros compañeros y compañeras del Centro Social Ocupado Quique Mur, en el barrio de Torrero. Este programa lo puedes escuchar en directo los jueves de 8 a 9 de la noche, los viernes lo puedes escuchar a eso de mediodía en diferido y también lo puedes oír en la radio hermana de Teruel, Radio Chicharra. Asimismo lo puedes descargar del podcast, el podcast que lo puedes conseguir en radio.noblezabaturra.org. Y en el programa de hoy haremos un pequeño resumen de las jornadas anticarcelarias, de las cosas que hubo el pasado fin de semana en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Seguiremos con una noticia antifa, y es que la coordinadora antifascista de Zaragoza nos alerta de que el MSR va a aparecer de nuevo en nuestra ciudad. En cuanto a ocupación y desalojo en Pamplona y desalojo de la ley VIG-14 en Berlín. Pasaremos seguidamente a nuestra sección de represión con una noticia bastante importante, que es la sentencia del juicio de Tesalónica, y también con la deportación del principal testigo de la denuncia del centro de internamiento de extranjeros Zapadores en Valencia, y con el acoso que está sufriendo uno de los educadores que denunció malos tratos en los centros de menores que gobernaba la Fundación Obelén. En cuanto a laboral, miles de personas muestran su rechazo al pensionazo en Madrid entre botes lacrimógenos y golpes varios. Abriremos un capítulo de libertad de expresión para hablar del precinto y la apertura de Irola Irratia el pasado fin de semana. Volvemos otra vez a hablar de Sáhara, y es que Estrasburgo pide al Estado español la no expulsión de los 13 saharauis a quienes denegó asilo. Asilo denegado absolutamente contracorriente, ya que todo el mundo pensaba que este asilo iba a ser concedido de inmediato. En cuanto a ecología, Ecologistas en Acción alerta sobre la destrucción de los ríos aragoneses. Y en internacional volvemos a hablar de los 300 inmigrantes que están llevando hoy su noveno día de huelga de hambre en Grecia. Volvemos otra vez a Honduras, y esta vez el Estado pretende cerrar las radios comunitarias. Y en Israel hay un artículo de Amira Hask, de las que hemos leído ya varios artículos, en el que habla de el baño de sangre que llevaría a cabo Israel ante cualquier alzamiento similar al de Túnez de Egipto que tuviera lugar en Palestina. Y vamos con las convocatorias. Vamos con el viernes 4 de febrero, jornadas anticarcelarias en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Ya sabéis dónde está, en la Plaza de la Memoria, en Torrero. A las 7 de la tarde, cine Carandirú, y a las 9, audición musiquera. También se abren jornadas febrero feminista, con la inauguración de la exposición Parajes Mentales en la Vía Láctea, que está en la calle Doctor Palomar, número 25. Y el sábado 5 de febrero a las 3 de la tarde, como todos los sábados, comedor popular vegano en La Revuelta. Este sábado sí que es en La Revuelta, ya que el sábado pasado lo trasladamos al Centro Social Ocupado Quique Mur. Ya sabéis que está en la calle San Agustín, número 18. Seguimos con las jornadas anticarcelarias y con la manifestación que tendrá lugar a las 6:30 de la tarde desde la Plaza de España. Sin justicia no habrá paz, Rodri libre ya. Y también en cuanto a febrero feminista, Ambiguateque con cabaret a las 8 de la tarde en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar 25. Y el domingo 6 de febrero a las 7 de la tarde, dentro de las jornadas anticarcelarias, ya sabéis, en el Centro Social Quique Mur, proyección del documental Ventana Rota, a partir de las 7 de la tarde. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topos. Quiero estar bien con mis hermanos, de norte a sur. Y bueno, esto que suena de fondo es Guardabarranco, para quien dijo el otro día que no los conocía, un dúo nicaragüense. Y también el particular homenaje pues al compositor de estas canciones, que murió hace un mes. Todos aquí somos humanos. ¿Qué más me da el color, la raza? Y vamos con las jornadas anticarcelarias que se están celebrando en el Centro Social Ocupado Quique Mur, una de las jornadas pues más interesantes que se han celebrado en nuestra ciudad en los últimos tiempos. Y bueno, pues que puede ser un excelente aperitivo, dado que el 10 de abril se celebra la 10ª marcha contra la macrocárcel de Zuera, pues una especie de aperitivo a esta movilización histórica de nuestra ciudad, pues bueno, que empezó con la apertura de esta cárcel, y que bueno, pues en una excárcel, en un lugar como fue Torrero, pues está recordando la situación de las personas presas, pero no solo de las personas presas, sino también de aquellas psiquiatrizadas, de las que pasan por los centros de menores y de muchos casos más. Al hilo de este tema, y bueno, pues en unos días esperamos tener editada la charla y haremos un programa especial. El sábado pasado nos habló una chica que había estado en un centro de menores, bueno, pues de sus infiernos particulares. Una persona que, sin cometer ningún delito, quedó embarazada de uno de los guardas de seguridad de ese centro con 15 años, que bueno, nos puso los vellos como escarpias con su testimonio. Y también un chaval de la plataforma contra los centros de menores de Madrid, pues un colectivo que denuncia que, bueno, pues gente que simplemente tiene un problema psiquiátrico o que está en situaciones de marginalidad, pues termina en estos espantosos lugares, dirigidos por supuestamente fundaciones benéficas. Menuda beneficencia. Pueden quedar adentro. Aquí está mi casa abierta. Y en el mismo, en las mismas jornadas anticarcelarias, el domingo fue un día dedicado a la insumisión, que para aquella gente más joven que a lo mejor no se acuerda de qué es esto, pues hubo una gente que montó en los años 90 una impresionante campaña antimilitarista contra el ejército, porque no solo era contra el servicio militar obligatorio, y que, bueno, pues decenas de estos chicos pasaron por la cárcel de Torrero. Algunos estuvieron allí, contaron su experiencia, la busca y captura, los que nunca fueron detenidos, los que sí, los que regresaron a segundo grado después de pasar a la sección abierta, y bueno, pues la dura dinámica represiva del Estado, que no consiguió quebrar esta ejemplar lucha en la que, bueno, pues 400 jóvenes aragoneses rehusaron ir al servicio militar y a cualquier prestación sustitutoria y arriesgaron su libertad por ello. Pues bueno, también se aprovechó para recordar con una persona que fue testigo de la muerte de Quique Mur a este insumiso muerto en la cárcel de Torrero, de la, pues del cual toma el nombre el actual centro social ocupado. Y no os olvidéis que, bueno, pues a lo largo de toda la semana que viene y la siguiente, todavía hay un montón de actividades dentro de las jornadas anticarcelarias del CSO Quique Mur. Y estad al tanto, porque el 10 de abril, décima marcha a la macrocárcel de Zuera, con un montón de actividades previas desde mitad de marzo. Radio Topo. Desde el subsuelo zaragozano, la voz de los simbos. Y vamos ya con las noticias propiamente dichas. Y en la sección de Antifa, el Movimiento Nazi Social Republicano, el MSR, vuelve a organizar unas jornadas en nuestra ciudad a partir de, bueno, los días 12 y 13 de febrero. Por eso la coordinadora antifascista convocó una rueda de prensa el miércoles 12 de febrero a las 5 de la tarde en la Federación de Barrios para denunciar una vez más la permisividad con la que actúan estos grupos fascistas y racistas. La coordinadora Antifa tiene claro que lo que se busca cuando se toleran actividades de este tipo es el hecho de justificar el que haya represión, sin embargo, por otra parte. Es decir, que mientras los nazis hacen homenajes y concentraciones en lugares públicos, como en el cementerio de Torrero, en el parque La Bordeta, etcétera, el delegado del gobierno prefiere enviar a decenas de policías a desalojar y golpear a los vecinos y vecinas en el barrio de Torrero cuando protestaban contra el desalojo del centro social ocupado Quique Mur. Pues sin embargo, el mismo delegado del gobierno no tiene ningún inconveniente en legalizar y permitir actividades pronazis y profascistas. Esta vez las actividades van a tener lugar en... Ahora no lo encuentro. Bueno, ya os lo diré cuando me aclare porque lo tengo un poco liado. El caso es que también pues denuncia la coordinadora el discurso falso que utiliza el MSR, haciendo de inquietudes y temas de debate actuales como pues la inmigración, etcétera, etcétera, pues extender un mensaje xenófobo, racista y fascista, como ha hecho siempre el fascismo en su intento de engañar al pueblo. De hecho, el título de Jornadas Antiglobalización por una Alternativa Identitaria deja claro su mensaje. Recogen la lucha de decenas de miles de personas que llevaron a cabo contra la globalización y proponen una alternativa basada en la identidad, que es una alternativa de imperio y de raza. Pues bueno, el caso es que ante la presencia de esta gente en Zaragoza, pues te invitamos a que estés con las orejas y los ojos alerta, pues por si hay algún tipo de convocatoria para evitar que esta gente lleve a cabo estas, pues eso, sus actividades para propagar el terror, la homofobia, el fascismo por nuestra ciudad. Y bueno, pues eso, que estéis un poquito al loro. De aquí follar se dice foder con Trion Western. Recoito con menos de tres con Trion Western. Si quieres ven a verlo. Recoito con menos de tres con Trion Western. Si quieres ven a verlo. Esto es el Far West. El Far West. El Far West. El Far West. ya con el primer panel de esta tarde. Suerte y que vaya mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Y abrimos ahora paréntesis Ocupa. El domingo pasadas las 11 de la noche, tras los conciertos y cena autogestionada que había tenido lugar en el nuevo Arteche ocupado de Iruña, un dispositivo de alrededor de 100 policías, entre antidisturbios de la Policía Nacional y Policía Municipal, accedieron al edificio por el tejado y por la puerta principal y procedieron a desalojarlo. En el interior había alrededor de unas 40 personas, ya que en esos momentos estaban celebrando una asamblea valorativa de las jornadas que habían tenido lugar el fin de semana. Al requerirles una orden judicial para el desalojo, la policía respondió con amenazas e hizo oídos sordos al requerimiento de los ocupantes. Después procedieron a cachear, identificar y fotografiar a toda la gente, eso sí, entre insultos y golpes a algunas de las personas. No se llevaron a cabo detenciones y también requisaron los teléfonos de la mayoría de la gente y poco a poco los ocupantes fueron saliendo tras ser identificados. Y también, bueno, ya lo anunciábamos la semana pasada o hace dos semanas, ha tenido lugar el desalojo de la Liebig 14 en Berlín. Fue ayer por la mañana y 2.500 policías, que a mí me ha parecido una cifra absolutamente desmesurada, y he consultado varias fuentes y efectivamente fueron 2.500 policías los que desalojaron la casa Liebig 14, que fue ocupada en 1990 en Berlín. En esta casa, aparte de centro social, vivían alrededor de 1.000 personas, de ahí lo de los 2.500 policías. Hubo 9 personas detenidas, nueve personas en la casa y 23 personas fueron detenidas. Eso sí, el sábado pasado hubo una manifestación de 3.000 personas en contra del desalojo, y después del desalojo a las 7 de la tarde hubo otra mani en Berlín y también en otras ciudades como Hamburgo. Para este fin de semana también tienen proyectado el hacer una masiva manifestación contra el desalojo de esta casa emblemática, que nunca pactó con la municipalidad berlinesa ni con ningún estamento del Estado, y que quizá precisamente por eso ha sido desalojada después de tantos años de ocupación. También recomendaros que si entráis en diferentes servidores, por ejemplo en Clinamen, en las barricadas y por ahí está la noticia del desalojo, y en Indimedia, y de ahí, pues bueno, os podéis hacer una idea de la magnitud de este desalojo a través de un archivo que hay en Flickr y que, bueno, pues que podéis acceder desde allá. La verdad es que es espectacular. Recordar asimismo que tanto en Alemania como en Holanda, que en tiempos eran dos de los sitios punteros de la ocupación, pues el Estado está gastando un presupuesto multimillonario en intentar acabar con el movimiento Ocupa, pues bueno, un movimiento que realmente agrupa a miles de personas y que, bueno, pues cuenta con un auténtico apoyo popular y de la gente de la calle. y pasamos al bloque de represión. Y antes que nada, la primera noticia que queremos decir es que este sábado 5 de febrero, aunque ya lo hemos dicho al principio, hay una manifestación: sin justicia no habrá paz, Rodri libre ya. A las 6:30 de la tarde sale de la Plaza de España. ¿Y por qué esta manifestación? Pues porque se cumplen años desde el montaje del 4F. El 4 de febrero de hace ahora 5 años, la policía en Barcelona asaltaba una casa ocupada. Un policía resultaba herido muy grave, de un macetazo en la cabeza, y a raíz de eso se desataba un montaje policial realmente, realmente impresentable, donde los más damnificados, cosas que no nos parecen casualidades, fueron las personas de origen latinoamericano que habían sido detenidas. Una de estas personas fue Rodrigo Lanza. Rodrigo Lanza permanece encarcelado en la prisión de Cambrians. Le puedes escribir, puedes mirar en el blog que está en Noel Zabaturra, que es sobre el 4F. Y esta persona permanece en la cárcel, ya está en su tercer año de encarcelamiento, y todas las pruebas que había contra él eran meramente circunstanciales. Un caso vergonzoso en el que Rodri se ha enfrentado a una dinámica de represión absolutamente impresentable, y de momento ahí sigue encarcelado, con un juicio que se convirtió en una farsa. Y de momento, esta manifestación, sábado 5 de febrero a 6:30 en la Plaza España, pretende una vez más denunciar su situación. Y seguimos en represión, y el principal testigo de la denuncia por malos tratos y agresiones policiales en el centro de internamiento para extranjeros de Zapadores en Valencia ha sido deportado a su país, a Ecuador, a petición de una solicitud urgente por parte de la Policía Nacional, que es quien gestiona dicho centro. Así lo comunicó el portavoz de la entidad Campaña por el Cierre de los CIE, quien explicó que el ciudadano de nacionalidad ecuatoriana es quien declaró los hechos más graves de la denuncia que este colectivo presentó el pasado 18 de enero ante el juzgado de instrucción número 3 de Valencia. Con más de 60 testimonios, la Cruz destacó que a consecuencia de esta deportación el testigo no podrá declarar en el juicio, por lo que lamentó este tipo de represalias por parte de la Policía Nacional que gestiona el centro. Y también denunció que es un palo para el proceso judicial que se está llevando a cabo. El inmigrante llevaba unos 42 días interno en el CIE de Zapadores, de los 60 que como máximo puede permanecer en el centro si no se lleva a cabo su expulsión antes. La entidad Campaña por el Cierre de los CIE ha informado también que se tomarán medidas y se solicitará un visado extraordinario de reentrada para que este ciudadano ecuatoriano pueda comparecer y declarar a los abusos a los que fue sometido él y otras personas. En la denuncia, esta persona deportada declara algunas de las secuencias más graves que se relatan en el escrito, como lesiones a causa de palizas a internos en sus celdas, sin ningún motivo, o el incidente ocurrido el día de Nochebuena, del que os hablamos aquí en el Acratador, en el que dos internos resultaron lesionados a consecuencia de la irrupción de la unidad de intervención policial en el centro. Esta intervención, según se especifica en la denuncia, fue motivada por un altercado entre varios agentes del centro y la protesta de algunos internos que no estaban conformes con el trato que uno de ellos estaba recibiendo por parte de los policías. En fin, que cuando los policías vieron que la gente se empezaba a revolver y a protestar por su situación, llamó a la unidad de intervención policial y se produjeron situaciones de agresiones bastante bestiales. De las cuales, una de las personas que denunciaba es la que ha sido expulsada de nuestro país. Y así intentando evitar que este caso lleve a un buen puerto en su proceso judicial. Manos combatientes. Y según informa la web del colectivo No a Obelén, 4 exempleados de Casa Joven, entre ellos última directora, Rocío Villafranca, que recordamos bajo cuya custodia murió la niña Sarai Granados, estarían implicados en una campaña de acoso contra uno de los educadores, que fue la persona que destapó los malos tratos que se producían en dicho centro de menores. Y gracias al testimonio de este educador, ahora acosado, Casa Joven fue clausurada el pasado 2009, aunque la Junta de Castilla-La Mancha esperó para cerrar el centro al informe del Defensor del Pueblo. La muerte de Sarai y los testimonios de tortura y maltrato de decenas de adolescentes fueron la causa. Ahora esta exdirectora y 3 antiguos empleados que perdieron su puesto y su nómina pues se dedican a acosar a esta persona. La estrategia consiste en interponer demandas por calumnias contra este educador para luego no personarse en el juzgado, haciendo perder al educador tiempo y dinero en defenderse de unas demandas que luego ni siquiera intentan demostrar. Según informa el comunicado hecho público, los empleados de Ovelé implicados en estos hechos serían la propia Rocío Villafranca y otra mujer más y otros dos educadores que, bueno, pues de los que digamos que se han sentido perjudicados por el cierre. El comunicado informa también que hasta el momento los 4 individuos implicados en la campaña de acoso han sido condenados en costas en todos los casos, es decir, que la campaña también les va a salir cara, porque luego van a tener que pagar las costas del juicio. Esperemos que próximamente se organicen muestras de solidaridad con esta persona acosada y también pues le quieren mostrar su apoyo más sincero. Esta guerra necesaria por la carnosa flor de la esperanza. Y vamos con la sentencia del juicio de Tesalónica. Os recordamos que cientos de personas de todos los países acudieron a Tesalónica para mostrar su rechazo a los poderosos, poniendo en marcha desde planteamientos antiautoritarios 3 días de debate y acción contra el capital. Entre ellas se encontraba Fernando, un joven anarquista burgalés que fue detenido durante el transcurso de aquellas manifestaciones junto con otras 60 personas. Todas ellas torturas y vejadas durante la detención, abriéndose denuncias por torturas tras estos hechos. Nos remontamos a junio del 2003, cuando Fernando y las 3 personas que han sido juzgadas en Tesalónica fueron detenidas arbitrariamente en la multitudinaria manifestación que tuvo lugar en esta ciudad, tras lo cual permanecieron 6 meses encarcelados junto con otras 7 personas, siendo solamente liberado tras una larga huelga de hambre que duró 53 días y a la que se sumó una intensa campaña de movilización internacional. Fernando pasó a formar parte de las 7 personas que fueron encarceladas, entre las que se encontraban 3 jóvenes griegos, Simon Chapman, el libertario inglés famoso por el que luego se demostró públicamente en un vídeo que la mochila donde le encontraron cócteles Molotov había sido cambiada por un policía, y también estaba Carlos Martín, Fernando, y Castro, que era un sirio que estaba refugiado político en Grecia. En fin, que la imagen del cambio de mochila también ha sido el detonante a que finalmente la condena haya sido a 6 meses de prisión, por lo que no tendrán que volver a cárceles griegas, de lo cual nos alegramos muchísimo. Esta pena parece que intenta justificar que el Estado los tuviera presos 6 meses antes de liberarlos, y bueno, recordar que en el juicio anterior habían sido condenados apenas entre 5 años y 8 años, es decir, que estos 6 meses la verdad es que nos han sabido bastante bien. Nos alegramos mucho de que ni Fernando ni ninguno de los demás tenga que volver a prisión, pero sí que, claro, la condena, digamos, pues que es justificar el tiempo que estuvieron en la cárcel. Os recordamos que en mayo del 2008 comenzó el juicio y que luego, después de la condena, que os he dicho, 5 años y medio, 8 años y medio, hubo recurrimiento de la defensa, y en septiembre del 2010 iba a ser la fecha, después de un aplazamiento hasta enero del 2011, por la detención de uno de los 4 procesados, acusado de atracar un banco, que finalmente también pues parece ser que la cosa ha quedado en que ha sido más montaje que que otra cosa. En fin, que bueno, finalmente ha acabado ya este juicio, después de tantísimos años de irlo arrastrando, y bueno, que pues desde aquí nuestras felicidades a Fernando y a todos los demás. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo. Y nos vamos al bloque laboral. Y bueno, pues para los que nos gusta el cine, pues a lo mejor os recomendaría que vierais una película que es un western, pero que tiene mucho que ver con el mundo laboral del Estado español hoy en día. Es una peli de Clint Eastwood que se llama Infierno de Cobardes. Y bueno, la verdad es que Infierno de Cobardes habla de un pueblo que deposita su confianza en alguien, y bueno, pues ese alguien resulta no ser lo que parece. Y la verdad es que en estos momentos nos sugiere que, bueno, pues no nos apetece lo más mínimo ser clementes con la gente trabajadora, con el infierno de cobardes que tenemos en este país. Gente que no se ha movilizado, que mayormente se limitan a una crítica leve, de carajillo, de dientes apretados, de decir que malos son los sindicatos, pero tampoco hacéis absolutamente nada. Y bueno, pues de aquellos polvos vinieron estos lodos, y nos hemos encontrado con que esta semana se ha firmado pues una de las reformas laborales más humillantes, más indignas que nos hemos encontrado en muchos años en el Estado español. Un recorte puro y duro de las pensiones. No vamos a intentar ahí ponerle paños calientes ni nada. Es un recorte, significa pues aproximadamente perder un 20% de poder adquisitivo en las pensiones, debido a que, bueno, pues el tipo con el que se va a cotizar es muchísimo más alto. Un recorte en el que salen perdiendo sobre todo las mujeres, porque esa miseria de que, bueno, pues si has tenido hijos y los has tenido que cuidar, pues igual te podrán dar hasta esos misérrimos 2 años, te cotizarán de más. Y bueno, pues un recorte que además también incide sobre todo en la población joven, en la gente. Bueno, pues nos dicen que quien esté de becario, bueno, esperamos que esos becarios sean afortunados y terminen trabajando en Alemania, porque desde luego aquí la cosa lo van a tener bastante negra, pues van a conseguir un poquillo más de dinero. Estamos hablando de auténticas migajas. Y bueno, ¿qué podemos recomendar? Pues básicamente la recomendación de los sindicatos, el mensaje que están lanzando con esto es el sálvese quien pueda. Y esencialmente tampoco es que a nosotros nos salga una recomendación muy diferente. Pues os podemos recomendar que trabajéis lo menos posible, que vuestro trabajo va a ser muy poco valorado, y que si esperáis cobrar una pensión medianamente digna, lo lleváis claro. Y que desde luego, no nos queda más que sentir vergüenza ajena por parte de Comisiones y UGT, que bueno, pues van haciendo por ahí declaraciones grandilocuentes, no sabemos a santo de qué. O sea, no se nos puede ocurrir gente más vergonzante, humillada y rastrera que la gente de Comisiones y UGT después de lo que han hecho. Y desde luego, pues bueno, es mejor asumir pues que vivimos a lo mejor en un infierno de cobardes y de vendidos, que pensar que de la gente trabajadora se puede sacar nada hoy en día. We don't need no thought control. No dark sarcasm. Pero afortunadamente queda gente que no está dispuesta a colocar otro ladrillo más en el muro, y entre 5.000 y 8.000 personas convocadas por diferentes organizaciones sindicales no mayoritarias, lógicamente, y diferentes movimientos sociales, pues se juntaron para intentar llegar hasta el Congreso de los Diputados para protestar contra el pensionazo y la política laboral que este gobierno está llevando a cabo. Bueno, pues hay diferentes guerras de cifras, pero bueno, nosotros nos quedamos con la de 5.000 a 8.000, que parece que es la que las páginas de contrainformación dan por válida. Y bueno, eso sí, la cosa acabó mal, porque la policía empezó a tirar botes de humo, empezó a cargar contra estas personas. Y bueno, la gente de Madrid que participó en esta movilización la da por buena, porque desde de 1.000 a 2.000 personas que habían salido en ocasiones interiores, pues salieron bastantes más, y además salieron pues dispuestas, digamos, a sufrir la represión policial que finalmente sufrieron. Pues eso, también animar a la gente a participar en este tipo de acciones, y pues eso, que quizás todo del todo no esté perdido, quizá nos quede un leve rayo de esperanza, aunque la verdad que, como dice mi compañero, las cosas están mal, y aquí nos dedicamos a criticar pues más la ley antitabaco, con todo contra la libertad individual que tiene, que situaciones muchísimo más terribles y muchísimo más, pues eso, más humillantes que vamos a sufrir de aquí hasta que nos jubilemos, y nos jubilamos, claro. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Y ahora un breve de libertad de expresión. El pasado viernes, Irola Irratia, una radio libre, fue objeto de un registro policial y cierre. Los estudios de Irola Irratia fueron precintados el pasado viernes, también fueron registrados y se arrestó a 3 personas. Finalmente, parece ser que el cierre no tenía nada que ver con la radio, y que sí que estaba relacionado con la acción de verter varios litros de aceite en un acceso a Bilbo la pasada huelga general en Euskadi, el pasado 27. Los jóvenes acusados militaban en la asociación de vecinos donde está situada la radio, y el sábado pudieron acceder a los estudios de Irola Irratia, y ya no había vigilancia policial y la puerta no estaba precintada. Afortunadamente no habían destrozado nada, y pues las emisiones de Irola Irratia empezaron en el acto. Eso sí, locales como el de la Gazca Chamblada del barrio de Irala se vieron muy afectados por los registros judiciales, con puertas rotas, marcos desencajados, material desaparecido, etcétera, etcétera. Y bueno, pues quieren también la gente de Irola Irratia que de agradecer a las personas, colectivos y radios libres que les han dado su apoyo, y que también es una radio libre que pretende cumplir el próximo año su 25 aniversario a través de las ondas libres. Y ahora vamos a volver a hablar de Sáhara y de los 13 saharauis que llegaron en patera al Estado español y a quienes se les ha denegado el asilo, además en otra acción de sometimiento y humillación del Estado español a la corte alawita. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha pedido al gobierno que no ejecute esta expulsión de estas 13 personas a quienes denegó el asilo después de que llegasen a Fuerteventura el pasado 5 de enero, ya que necesita más tiempo para estudiar los recursos presentados contra la inadmisión a trámite de sus solicitudes de asilo. Las fuentes consultadas no han podido estimar cuánto tiempo necesitará el tribunal para estudiar esta cuestión, pero han señalado que si el gobierno hiciera caso omiso a la petición de Estrasburgo y continuara con el procedimiento de expulsión, la Corte podría determinar posteriormente que había violado artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos. En la decisión adoptada por la Corte no hay ninguna valoración sobre el eventual peligro de los demandantes de asilo que podrían correr si son devueltos a Marruecos. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado se encargó de presentar estos recursos ante el Tribunal de Estrasburgo después de que la Audiencia Nacional desestimase las medidas cautelares solicitadas por los saharauis, dando así vía libre a las autoridades del Estado español para ejecutar la orden de expulsión que pesaba sobre ellos desde que llegaron clandestinamente. En su apelación, la Comisión de Ayuda al Refugiado solicitaba la adopción de estas medidas por entender que estas personas sufren persecución por parte de Marruecos en su condición de saharauis y que además corren serio peligro en su integridad física, ya que sus nombres y circunstancias personales habían sido difundidas por los medios de comunicación marroquíes, de modo que existe un riesgo de daño irreparable absolutamente real e infundado. Pues bueno, pese a esto, el gobierno español, pues haciendo otra vez el ridículo y humillándose y arrodillándose ante el rey de Marruecos, pues les ha negado el derecho al asilo al que tenían total y absolutamente derecho estas 13 personas que llegaron en patera. Del Caribe he tenido que emigrar y trabajar de camarero lejos, lejos de mi hogar, de mi hogar. Me invade la morriña, el dolor de breogar. Y en lugar de miña terra galega, miña terra aragonesa, que bueno, ¿cómo están las cosas aquí? Sobre todo con este comunicado que nos manda Ecologistas en Acción, donde nos habla de la destrucción de los ríos de Aragón. Y es que el Gobierno de Aragón y la Confederación Hidrográfica del Ebro, actuando como promotores de actuaciones de gran impacto ambiental y social, como son los proyectos de embalses de Biscarrués, Yesa y Mularroya, unido a su mínima implicación en el desarrollo adecuado y aplicación de la normativa sectorial que es de su competencia, desconvierten los principales impulsores de la destrucción de los ríos aragoneses y sus ecosistemas asociados. El 2 de febrero se celebraba el Día Internacional de las Zonas Húmedas, coincidiendo con la primera reunión de la Convención sobre Humedales Ramsar, que se desarrolló en esa ciudad de Irán hace 40 años. En esta edición, por coincidir con el Año Internacional de los Bosques, el lema elegido es Bosques para Agua y Humedales. Ecologistas en Acción, uniéndose a esta celebración, quiere destacar el papel que desempeñan uno de nuestros ecosistemas más amenazados, los bosques ribereños, que, a la par de los ríos aragoneses, forman unos pasillos ecológicos de un gran valor natural y paisajístico. Estos bosques ribereños estabilizan los taludes, con lo que se minimiza la erosión, retienen sedimentos, son zonas de inundación habituales que reducen la velocidad del agua cuando llegan las avenidas de los ríos, y ayudan a la eliminación de sustancias contaminantes, además de cobijar pues todo tipo de fauna y favorecer, por supuesto, a la flora. Y bueno, pues nos encontramos con que ahora pues esta zona está pues en continuo peligro y son constantemente destruidas, a pesar de su valor, por ejemplo, impulsando grandes proyectos como los embalses de Biscarrués sobre el río Gállego, del que hemos hablado aquí, el enriquecimiento de Yesa en Aragón o Mularroya en el río Grío, con grandes afecciones también, o los trasvases diversos, así como pues ejecuciones de proyectos con los que desaparecen tramos fluviales de importantes formaciones de bosques de ribera. Y es que desde la aprobación del Plan Hidrológico Nacional, ese nefasto engendro en 2001 y que se modificó en 2005, las únicas materias de las que contempla que no han avanzado son las referentes a la conservación de ríos y ecosistemas asociados. Así, la dotación de caudales mínimos de mantenimiento, que son imprescindibles para mantener los sotos de ribera, no se tienen en cuenta. Igualmente, han transcurrido 10 años y ni la DGA ni las confederaciones hidrográficas han propuesto la declaración de reservas hidrológicas por motivos ambientales en Aragón, conocedor de que los tramos más acordes para contar con esta figura son los que se verían destruidos por su propia política hidráulica. Y ahora vamos a empezar nuestra sección de internacional y la huelga de hambre de 300 inmigrantes, hombres y mujeres, que llevan 9 días en Atenas. Estas personas sin papeles, muchos de ellos que llevan ya trabajando ilegalmente en Grecia, pues incluso hasta 10 años, son hombres y mujeres que son los primeros que viven y sufren lo peor de la crisis. Pero hombres y mujeres que no han bajado la cabeza y que han decidido luchar demandando lo imposible, que ningún ser humano sea ilegal en ningún sitio del mundo. Eso sí, el día 27 de enero, bajo la presión del gobierno socialista, el PASOK, la rectoría de la universidad dio el permiso a la policía de entrar en la universidad para desalojar a estos emigrantes. Os recordamos que el asilo universitario en Grecia fue ganado con sangre durante la caída de la dictadura. Y bueno, pues es una vergüenza para mucha gente griega el hecho de que ese asilo universitario haya sido violado, además para perseguir a las personas pues que tienen menos recursos y menos maneras para defenderse. La noche del 27 de enero fue una noche de terror y el centro de Atenas absolutamente bloqueado por un ejército de policías de todos los cuerpos policíacos. Se prohibió el pasaje al edificio de la Facultad de Derecho por camionetas de la policía y los emigrantes ya en su tercer día de huelga de hambre fueron sacados de allí. Y ellos, eso sí, con sus pocas pertenencias y con la gente que los acompañó, pues ocuparon otro edificio del centro. Eso sí, un edificio en el que están amontonados en un espacio que no caben ni siquiera 100, y 90 de ellos están alojados en tiendas de campaña, pues con el tiempo que está haciendo en toda Europa durante este mes. De hecho, pues las muestras del contubernio entre los medios de comunicación y el gobierno es palpable. En algunos periódicos se leen que no tienen ningún derecho, han puesto en un peligro inconcebible la vida política y social de Grecia. En eso, en los momentos que está viviendo Grecia, que hay movida día sí día también. Si quisiéramos, podríamos aplastarlos. Les damos un plazo de 15 días y que luego se aplique la ley. Son ilegales, deben marcharse de Grecia. Bueno, y encima se han atrevido a autoorganizarse, ha llegado a aclarar hasta un periódico. En fin, que estas 300 personas precisamente sí que son un ejemplo de lucha y de solidaridad. Y bueno, pues solamente decir que en la medida de nuestras posibilidades seguiremos esta noticia, todo lo que podamos, porque nos parece una acción importante, además en la situación que se está viviendo en estos momentos en Grecia, que es de bastante agitación social, pues ya se han unido a esta agitación hasta las personas que menos derechos tienen y que por lo tanto van a ser más reprimidas. Comentar asimismo que en otros países europeos, ya lo hemos ido comentando aquí, se siguen desarrollando movilizaciones por los propios sin papeles y por gente solidaria, que no es la primera vez que sucede, pero que este caso griego es especialmente llamativo. Vendrá la guerra, amor, y en el combate. Y en la semana pasada os hablábamos de la radio Garifuna, que ha tenido que ser cerrada por las amenazas y las continuas agresiones por parte de miembros policiales y parapoliciales. Y ahora pues va a venir la ley. Y es que, como parte de una campaña existente en Honduras en contra de las radios comunitarias, el pasado 31 de enero se hizo público el anuncio de una consulta promovida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para suspender el otorgamiento de permisos y licencias de frecuencias destinadas a estaciones de baja potencia, es decir, a radios comunitarias. La excusa de la saturación es pues una excusa sin ningún tipo de trasfondo. Y el trasfondo real y de la consulta, además, es más político que técnico, ya que realmente esta saturación pues es eso, es una estratagema para acabar con pues lo poco de los medios de comunicación que quedan en Honduras, pues para protestar contra la ley de poder hondureña. Las radios comunitarias que hay en el país han sido uno de los pocos medios con los que cuentan los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, especialmente después del golpe, para recibir información no adulterada por los intereses de los señores feudales. Como es de conocimiento público, el golpe de Estado en Honduras, además de haber sido fraguado por intereses imperiales de Estados Unidos, contó con el apoyo y cegación de la mayoría de los medios de comunicación locales, quienes prácticamente en su totalidad iniciaron la defenestración de Manuel Zelaya a los pocos meses de haber instalado su gobierno. Lo curioso de que Conatel inicie una consulta respecto a las radios comunitarias es que va a ser una consulta hecha por Internet, un medio al que las comunidades indígenas y las comunidades campesinas no tienen acceso. Ya os hablábamos la semana pasada de Radio Faluma Bimetu, Radio Coco Dulce en castellano, que era la pionera de las radios comunitarias en el país con más de 15 años. Os recordamos que fue incendiada y que ha sufrido amenazas y que por eso ha tenido que cerrar. Esta consulta impulsada por Conatel pues simplemente está hecha para que vote digamos que una élite de la población que está en contra de estas radios comunitarias. Para las comunidades indígenas y campesinas, esta acción es una violación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y del pues un derecho humano tan pues tan elemental como es el de la libertad de expresión. En fin, que está visto que en Honduras, cuando no funciona la ley del palo, pues funciona la ley democrática, entre comillas. ¡Luchamos para vencer! Si mañana que rompa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. Y vamos ahora con un interesante artículo que es de Amira Haas, que escribe en el periódico israelí Haaretz, y que, bueno, creemos que realmente es muy interesante porque se titula Israel ahogará en sangre cualquier alzamiento palestino similar al de Túnez o Egipto, y que pensamos es muy interesante. En los levantamientos populares suele producirse un instante milagroso en el que el miedo a la maquinaria represiva ya no disuade a las masas populares y en el que esa maquinaria empieza a descomponerse en sus partes que también son personas. Dejan de obedecer y empezar a pensar. ¿Dónde queda ese momento en nuestro caso? Varios hombres de negocios palestinos debatieron la posibilidad de unirse a la lucha popular que se desarrolla en las aldeas próximas a Ramala en contra del muro de separación. Eso fue antes de los levantamientos de Túnez y Egipto. Según me contó un participante en el debate, dice la autora, los hombres de negocios llegaron a la conclusión de que no pueden permitirse participar en ese tipo de actividades porque al día siguiente Beitel, el apodo de la Administración Civil Israelí de Ocupación, cuya base se encuentra cerca de la colonia judía del mismo nombre, le revocaría todos los pases especiales que hacen posible que sus empresas existan. Las experiencias de otras personas que han vivido circunstancias similares son suficientes para crear el miedo. Una maquinaria de represión no depende exclusivamente de las armas y de la tortura practicada en las celdas, como demostraron los regímenes del bloque soviético. La burocracia es fundamental para el sistema. Lo mismo es cierto en nuestro caso. Lejos de las barreras de transparencia propias de una sociedad democrática digna de este nombre, Israel ha creado una burocracia compleja e invisible que controla completamente la libertad de movimiento de los palestinos y, por consiguiente, su libertad de trabajar, de buscar sustento y de estudiar, su libertad de enamorarse y de fundar una familia, de organizarse, más otras libertades básicas. Cualquier régimen que no respeta esas libertades es automáticamente clasificado como tiránico. Nosotros hemos escapado de esa clasificación porque en nuestro caso se trata de una tiranía colectiva perpetrada por israelíes judíos sobre palestinos. Los representantes de esa tiranía colectiva que atenta sistemáticamente contra la santidad de la propiedad del otro y que lo discrimina son admirados oficiales del ejército, funcionarios del Ministerio de Defensa, arquitectos, contratistas y otros. Pero la libertad no entiende categorías. Hay un pueblo entero al que todavía se le está negando. La maquinaria represiva de fabricación israelí ha aprendido a urdir una red de protección que ha adoptado la forma de la autoridad palestina. Ella hace todo lo que puede para no alterar el orden de las cosas, de modo que no se prenderá ninguna cerilla que haga estallar el espejismo de prosperidad económica y la construcción de instituciones nacionales. El piquete de protesta organizado a través de Facebook el pasado domingo frente a la oficina de representación egipcia de Ramallah fue disuelto por las fuerzas de seguridad de la propia autoridad palestina. El joven que lo convocó fue localizado, detenido y sometido a interrogatorio. También el régimen de Hamas le tiene miedo a las cerillas. Unas 25 personas que se organizaron a través de Facebook se plantaron el lunes en la plaza Soldado Desconocido de Gaza para expresar su apoyo al pueblo egipcio. También a ellos los atacaron con gran celo los agentes de seguridad. 6 mujeres fueron detenidas. Tarde o temprano, las redes de protección que la tiranía israelí ha ido tejiendo con incomparable destreza se romperán. ¿Se echarán entonces las masas a la calle? ¿Atravesarán barreras y retenes? ¿Marcharán a Sheikh Jarrah, Silwan y Sagot, como mis colegas Akib al-Dar y Aluz Ben han predicho? Estos son colonias ocupadas por los israelíes. Por un chelín que es un cometa prodigioso, para ponerle un telegrama al colochón. El tiempo sigue incontenible su camino y el chavalito que vivió en el Open. Bueno, pues nos despedimos con Quincho Barrilete. Recordaos la manifestación que del sábado a las 6:30 de la tarde, que saldrá desde Plaza de España. Sin justicia no habrá paz, Rodri libre ya. Y nos despedimos como siempre con un pletórico Salud y Anarquía. Te invitamos a seguir escuchando Radio Topo, aquí en el 101.8 de la frecuencia modulada. Hasta el jueves que viene.